En el programa anterior nos quedamos en los años 70, cuando el conguero y director de orquesta Rey Barreto alcanza uno de sus puntos más altos al publicar el álbum Rojo. En ese momento, el hombre que prácticamente inventó el Latin Soul y el Boogaloo siente que debe dar otro giro y salir del llamado Cuchufrito Circuit. Se trata de los años en que el Rey de las Manos Duras pasa al sello discográfico Atlantic y prueba con las funciones del smooth jazz y el Latin Soul, pero que derivan en un sonido funk que no encuentra ni el favor del público ni la satisfacción del autor. Para el propio Barreto se trata de años difíciles, donde se desvió de la búsqueda musical que había emprendido desde los años 50. Es así que en 1979, Raymond vuelve a su casa. Los sonidos afro-latinoamericanos lo acogen ansiosos por volver a escuchar sus notas y convencerse que los años dorados aún no terminaban. Barreto no volvió con las manos vacías. Junto a Adalberto Santiago, trajo un tumbao africano como regalo. Rey Barreto era como ese jugador de fútbol que siempre encabeza la lista del partido de las estrellas. Su nombre estuvo en conciertos inolvidables de aquellos años, como el del Club Chita de Ralph Mercado, de donde luego saldría la película documental Our Latin Thing. Pero también era el primer renglón de encuentros legendarios en los estudios de grabación. Él, Tito Puente y Charlie Palmieri, entre otros, dieron vida a un álbum como La Cuna. Y ya que estábamos armando conjuntos de estrellas, pensaría seguramente Barreto, ¿por qué no juntar las voces de Celia Cruz y Adalberto Santiago con sus arreglos musicales? De esta forma nació el álbum Tremendo Trío, donde nuevamente Rey se sumerge en los sonidos más latinoamericanos del género. Con Celia Cruz volvería a juntarse en 1988 para grabar el álbum Ritmo en el Corazón. Celia. Dime, Rey. El teléfono yo creo que es para ti. Ay, no me digas que es María otra vez, chico. Suena el timbre, ring, y yo contesto. ¿Aló? Es mi amiguita María, que este chisme me contó. Me dijo que se encontró. Después también me contó que En ese trabajo discográfico no solo se juntan la voz contagiosa de Celia y las manos duras de Rey Barreto, sino también las letras de Tite Curet Alonso, uno de los grandes contadores de historias de la música afrocaribeña, autor de más de 2000 canciones y que por aquellos años deletreaba sus últimas composiciones como No me cambie camino. Cuando llegó la década del 90, Rey volvió a salir de cacería y encontró un baterista japonés, un pianista colombiano, un saxofonista brasileño y un trompetista puertorriqueño. Nacía entonces New World Spirit. Aquí empieza otra época para Barreto, alejado de lo que ya entonces se llamaba salsa. El percusionista puertorriqueño se dedicó a los sonidos más instrumentales del Latin Jazz. Son los años de Summertime, el álbum donde el hombre que siempre se mantuvo detrás del vocalista, dirigiendo la batuta, se atreve a tomar el micrófono y cantar. Barreto murió en 2006 en Nueva Jersey, pero antes de que su nombre fuera inscrito con la tinta que se narra en las leyendas inmortales, recibió decenas de homenajes, entre los cuales uno que recordó con aplausos medio siglo dedicado a explorar los distintos rincones de nuestro ser latinoamericano a través de la música. Barreto es una especie de héroe de dos mundos. Elevado a figura fundacional de la música afrocaribeña, le llueven honores en todos los ámbitos latinoamericanos por su aporte a la cultura del continente. Pero por otro lado, en el mundo del jazz, es una celebridad a la altura de Quincy Jones o Chick Corea, con quienes comparte el distinguido título de maestro del jazz que otorga el National Endowment for the Arts. Un héroe de dos mundos que con sus congas les habló al oído a hombres que se dejaron separar por líneas imaginarias, pero a las cuales su propia música los volvió a reunir. Es todo por hoy, les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar para Vientos del Sur por AM 530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana para todos.